El Gran Pez. Que estamos en comunicación telefónica con Francisco Jurado, que es miembro de la plataforma Democracia Real Ya, y que desde Sevilla, en este caso, nos va a acompañar y vamos a charlar un poquito con él al respecto de lo que la mayoría de la gente sabe de la situación política y social que se está viviendo en nuestro lejano país, España, lejano en distancia, cercano en noticias. Así que, Francisco, mi nombre es Ariel, te escucho acá desde Buenos Aires, ¿cómo te va? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Para vosotros será buenas tardes, ¿no? Sí, nosotros también, ya son las 3 de la tarde acá en Argentina. Muy contento de saludarte y de poder establecer este vínculo. Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, José, quiero empezar para... Es un tema pesado el que por ahí tenemos. Disculpame, Francisco. Es un tema pesado el que tenemos ahora para charlar. Entonces, quisiera saber primero, vos a qué te dedicás, cuántos años tenés, cómo viene tu vida allá en Sevilla. Bueno, tengo 28 años. Bien. Soy licenciado en Derecho y casi en Administración de Empresas, y estoy haciendo un doctorado en Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Bien, 28 años nada más y ya tenés todo eso. Algunos no hacen ni la mitad en toda su vida y vos estás así ya a los 28. Pero como no hay trabajo, pues tenemos que estudiar, porque de momento es difícil encontrar un trabajo digno aquí. Entonces, claro. Bueno, dedicamos a estudiar. Claro, está difícil. ¿Y tu vínculo con estas cuestiones más bien políticas, desde cuándo surge? Pues miren, en concreto con la plataforma, desde febrero así, la plataforma Democracia Real Ya nació entre diciembre y enero, y yo pues me adherí o me hice miembro a partir de febrero, que todavía era una cosa muy desconocida, que solo pues existía en internet, en algunas redes sociales, y ahí es donde empezaba un poco la gestación del movimiento este que ha eclosionado en el último mes en España. Uh-huh. Sí. Yo me metí como persona individual... porque es una plataforma que desde el principio decía que estaba completamente independiente o independizada de partidos políticos y de sindicatos. O sea, una de las claves de este movimiento es que no se centra en un partido, en un sindicato, ni siquiera en una ideología, sino en unas condiciones socioeconómicas que compartimos ahora mismo pues el 80% de las personas de España. Claro, muy bien. Pero digo, vos previo a formar parte de este movimiento, ¿vos tenías ya alguna militancia política en algún otro lado o simplemente es el interés que te genera porque te interesa saber al respecto? Hombre, yo había estado desde más joven, sí, he estado en colectivos, en asociaciones juveniles, no sí. Nada estrictamente relacionado a ningún partido, pero sí que teníamos nuestras asociaciones de jóvenes. Y también pues teníamos una especie de grupo de pensamiento aquí en Sevilla entre amigos que nos dedicábamos pues a hacer trabajos de investigación en muchas disciplinas y a darnos clases uno a otro, una especie de academia de pensamiento a la griega. Claro. ¿No? Entonces pues claro que tocábamos un poquito temas políticos, temas económicos, jurídicos, o sea, por mis estudios también pues siempre está un poco vinculado a esta realidad. Bien, claro. Francisco, ¿cómo andas? Pablo habla. Yo lo que hablamos un poco afuera del aire, ¿no? Hace un rato, era que cuando encontré la página esto de Democracia Real Ya, fue como una especie de alegría porque empezaba a notar de que se empieza a generar un discurso distinto a lo que venía sucediendo en la política europea y también en española, ¿no? Obviamente. ¿Querés contar más o menos cómo surge esto o en qué condiciones surge, mejor dicho? La idea es que, reflexionando un poco, yo creo que nos hemos dado cuenta de que la división tradicional de la gente en partidos, y además que la gente sea de un partido como de un equipo de fútbol, pues elimina completamente el pensamiento crítico y aparte divide a una voz grande de la población en pequeñas voces chicas, con lo cual se nos escucha menos. Entonces la idea era redactar ese manifiesto que fuese lo más inclusivo posible, sin dejar de ser ambicioso en las reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales, que pudiese reunir bajo esas palabras, bajo esa exigencia, al máximo de población, independientemente de su filiación política de cada uno o de sus creencias culturales o religiosas. Es claramente estratégico el lenguaje que utilizamos a la hora de redactar el manifiesto, por ejemplo. Son unas reivindicaciones que cualquiera, en su sano juicio, pues podría adoptarlas como suyas. Sí, exacto, eso es lo que se lee muy fácil, está dirigido a todo el mundo porque evidentemente las condiciones sociales y políticas le competen a todos, digamos, ¿no? Deberíamos pues claro. Deberíamos discutirlo entre todos. Ahora, Durante la protesta, ¿no? O durante la movilización que ustedes generan, ¿ustedes se sienten europeos o españoles? No es en vano la diferenciación, por lo menos vista desde aquí, porque, por ejemplo, vemos que en Grecia, en Portugal y varios países más de Europa la están pasando también muy mal. Sí, somos los países periféricos que se llaman de Europa los que estamos sufriendo más la crisis, pero también porque nuestro modelo productivo y nuestras políticas fiscales de los últimos años y los recortes que están haciendo ahora, pues nos perjudican mucho más a nosotros. También hay que tener en cuenta una cosa, que es que la política monetaria, por ejemplo, del Banco Central Europeo está dirigida a beneficiar a los países grandes como Francia y Alemania. De todas maneras, claro que nos sentimos europeos y sabemos que esta solución ya no solo en España, tiene que ser a nivel global. Y por eso estamos tejiendo redes ahora de contacto con otros países dentro y fuera de Europa para que las siguientes movilizaciones, por ejemplo, una que tenemos pensada para el 15 de octubre, pues sea a escala global. Ya este 19 de junio hay una convocada y esperamos que salgan muchos países de Europa acompañando, mucha gente de Europa, y que la cosa vaya creciendo, porque está claro que el problema es global, el sistema financiero es global, la estafa de la crisis es algo global y lo tenemos que cambiar entre todos en todo el mundo. Afortunadamente tenemos ahora mismo Internet como herramienta de comunicación que permite mucho eso, que se haya un doble canal de comunicación entre las personas y que además toda esa información permanezca, ¿no? Sea perenne, allí no se pierda. Tal cual, y Internet, y es muy importante, y también la cuestión es importante de salir a la calle y empezar a conocerse para generar confianza también entre ustedes, ¿no? Sí, claro, es un doble trabajo, en la red, pero también en la calle. O sea, fíjate que ahora mismo en Sevilla y en otras ciudades de España están empezando a crearse, y ya son más o menos estables, asambleas en todos los barrios. Claro. Se hacen cada semana. Entonces, lo que empezó como algo en Internet, luego se trasladó a la acampada que se han ido haciendo en todas las ciudades, pues de ahí se ha ramificado hacia los barrios. Y es desde los barrios de donde sale pues el movimiento, donde la gente dice lo que le preocupa, reivindica, aporta sus soluciones, y al final de la conexión de todos esos barrios, pues es de donde se construye este movimiento. ¿No te parece raro que, estando en el 2011, está bien que uno, que el hombre en general, digo, ¿no?, reacciona ante las cosas cuando ya casi tiene la soga del cuello, ¿no? Pero es extraño, digo, que recién ahora empiecen como a reactivarse de esa manera. Digo, yo tengo la misma edad que vos, y por ahí, acá en Argentina también se viven situaciones distintas, y nosotros hemos atravesado, y que está, casi es una crisis permanente la que se vive acá. Entonces, quizá en algún aspecto, la política siempre sobrevuela de algún modo las calles de Buenos Aires o de donde estemos. ¿Allá no te parece que por ahí es raro que recién ahora empiece, o por lo menos nosotros nos empecemos a enterar de todos estos tipos de movimientos que por ahí para nosotros es un poco más normal? Sí, está claro que hay varios factores que influyen en eso. Hay uno muy claro, y es que, como decía el filósofo francés Foucault, pues la realidad, la verdad social que cada uno tenemos está forjada por prácticas sociales y por discursos repetidos. En este sentido, nosotros, que llevamos toda la vida delegando la función política en partido o en sindicato, pues nos habíamos acostumbrado a ejercer el voto cada 4 años o a salir el 1 de mayo a la calle. Y eso se había convertido ya en una costumbre. No nos creíamos capaces de participar directamente en la política. Eso ha cambiado ahora mismo. O sea, hemos aprendido que nosotros como personas tenemos ese derecho de influir, de redirigir la acción política, y también está claro que ha influido pues los ejemplos de los países del norte de África o el de Islandia, que fue una revolución silenciada al principio y que no hemos enterado de lo que ha pasado allí, cómo han juzgado a los banqueros, cómo se han negado a pagar la deuda que generaron estos bancos con prácticas especulativas, y un poco pues con esos ejemplos fue como nos decidimos a empezar a echarnos a la calle. Esto es como una mecha que se prende y pues se va extendiendo alrededor del mundo, y esperemos que se extienda también por Argentina un poco. Claro, sí, era lo que nosotros veíamos un poco con las noticias de España, que la verdad que nos sorprendieron, que las primeras ideas que a ustedes les surgen son a nivel político. Nosotros esperábamos algo mucho más económico, tal vez, o alguna reforma económica, o si se quiere, de impuestos a través del Estado, de subsidios, y en realidad lo primero que empezaron a discutir fue de política, digamos, ¿no?, de cómo tener una democracia más perfecta de la que tienen ahora, digamos. Y creo que todo eso también nosotros lo relacionábamos, ¿no? Esta cosa del discurso este económico, financiero, que está imperando en muchos países del mundo todavía, como la cuestión de que la causa de eso es que nosotros somos ignorantes de lo que sucede en otros países también, con ese mismo discurso, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras quiero matizar que cuando yo hablo de política lo hablo en sentido amplio. O sea, dentro de la política claro que está la economía, tal, claro que está el derecho, claro que está el medio ambiente, sí, sí, la sí. cultura. O sea, todo eso forma un poco parte de la realidad política. Sí, cuando hablamos sí, sí. de política hablamos de todo eso. En el apartado de la misma página web donde pone exigencia, nuestras exigencias son un 8 puntos de varios bloques y ahí puede encontrar desde reforma de condiciones laborales, económicas, estrictamente políticas, culturales. Ahí damos un repaso a las principales bloques temáticos o de reivindicaciones que queremos sacar, que queremos echar adelante y que estamos trabajando ya en desarrollar esas propuestas. Seguro, seguro, ¿no? Yo te decía, por las primeras informaciones que nosotros recibimos acá eran referidas más que nada a el control ciudadano en la ejecución de políticas públicas y en una democracia un poco más participativa. Sí, pero forman parte de un todo. O sea, claro, sí, obviamente. Todo, que una cosa sin la otra no se puede hacer. No, claro. O reformamos todo esos ámbitos, o con que reformemos uno, si obtenemos, por ejemplo, una reforma de la ley electoral, pero no obtenemos una reforma tributaria que haga que efectivamente los que más ganen paguen más en impuestos, pues no habremos obtenido nada, o sería una victoria pírrica muy parcial, ¿no? Tal cual. Hay que ser algo de conjunto. Y teniendo en cuenta que están insertos en la Comunidad Europea, ¿vos crees posible que estos cambios se pueden dar solamente en España o que es absolutamente necesario trasladarlos a otros países también? No, hombre, desde el momento en que nosotros aceptamos un acervo de leyes comunitario, es cierto que muchas de esas competencias legislativas corresponden a la Comisión y al Parlamento Europeo. En este sentido, pues es claro que necesitamos concienciar también al resto de pueblos, al resto de personas de Europa. Y ya te digo que ese ahora mismo es una de nuestras principales batallas. Ya que más lo estamos sufriendo, como Portugal, Grecia, España o Irlanda o Islandia, pues ya estamos más concienciados. Pero ahora la clave es que lo vean también gente de Italia, gente de Francia, gente de Alemania, que el movimiento se haga europeo, por supuesto, porque claro que desde la Unión Europea se dirige muchísimo o parte muy importante de nuestra vida. Francisco Jurado, miembro de la plataforma Democracia Real Ya, desde Sevilla, es quien está hablando con nosotros al respecto de esta situación política y social que está viviendo España. Y podrías contarme, ya que nombro esto, ahora, en este momento, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estás viviendo allá en Sevilla? Bueno, pues me he tenido que retirar un poquito del ayuntamiento, claro, porque hoy en todo el país se hacía la toma de posesión de los nuevos alcaldes uh-huh. de cada ciudad. Se celebraron elecciones hace poco, el 22 de mayo, y hoy tomaban posesión. Entonces hemos hecho una convocatoria masiva en todas las plazas de todos los ayuntamientos, de todas las ciudades y los pueblos de España, para que la gente haga asambleas paralelas Ajá. a la constitución de ese pleno del ayuntamiento y para que muestren su descontento, su enfado con los políticos, con la clase política actual española. Ajá. Entonces ahora mismo en toda España es un hervidero. O sea, están todos los ayuntamientos rodeados por gente mostrando esa indignación. Según lo que vemos en los portales de noticias, también hubo represión policial en algunos lugares, ¿no? Sí, tristemente la estamos viviendo en las manifestaciones de la última semana. Ya en Barcelona fue la primera vez que la policía autonómica de allí se empleó con dureza y golpeó a los manifestantes, cuando los manifestantes, además se puede comprobar perfectamente los vídeos, estaban con las manos levantadas y en una manifestación completamente pacífica. Quiero reiterar eso, que nuestras manifestaciones son todas pacíficas. O sea, no hay ninguna en la que rompamos cosas, en la que ataquemos a las fuerzas de seguridad, nada. Simplemente nos sentamos en la calle, ocupamos la calle porque es nuestra y levantamos las manos vacías y decimos que estas son nuestras armas. Por suerte, nuestra arma es la palabra solo. Por suerte eso se sabe y se sabe muy bien, en ningún momento salió que ustedes están generando algún tipo de disturbio ni nada por el estilo, al contrario, se manifiestan igual que lo que vos decías, ¿no? Las revueltas árabes, en donde son manifestaciones totalmente pacíficas, no hay violencia salvo por parte del Estado, creo que calculo también por el desconcierto que debe generar esta situación en los políticos españoles y de todo el mundo, ¿no? Sí, claro, además es que están intentando reprimir con viejas armas de control y de represión un movimiento completamente nuevo, porque no puedes reprimir con violencia algo pacífico, porque eres tú el que pone de manifiesto que eres tú el anticonstitucional y tú el violento. Claro. Entonces, ahora mismo son eso, son las fuerzas del Estado y los poderes públicos los que están respondiendo de una manera violenta a una reivindicación pacífica, un movimiento completamente pacífico. Y además es que no somos jóvenes solo, es que hay gente desde los 10 años o desde el año hasta los 60, 70, es un movimiento transversal a toda la sociedad, independientemente del género, de la clase, de la edad. Entonces, claro que es un movimiento pacífico. Y pues ellos mismos son los que están evidenciando que no saben cómo atajar estos que está creciendo aquí. Francisco, y más allá de la gente que está siendo partícipe de estas manifestaciones y demás, ¿cómo el resto de la gente que anda por ahí dando vueltas, cómo toman todo esto que está sucediendo? Porque a la vez también es algo nuevo, como bien decíamos, que para la gente no está acostumbrada a que se corten las calles en España o que la gente se manifieste popularmente como está sucediendo ahora. Pues mira, la verdad es que la gente de primera era bastante escéptica. Veía un grupo de jóvenes preparando manifestaciones y creían, pues no sabían exactamente cómo somos muy independientes de cualquier fuerza política, pues no sabían quién había detrás. Entonces muchos medios de comunicación han intentado distorsionar un poco la verdad, pues diciendo que era gente del PSOE que estaba detrás de nosotros, otros diciendo que era gente de extrema derecha, otros diciendo que incluso teníamos relaciones con ETA. Entonces ese desconocimiento sobre quiénes somos ha llevado a mentir descaradamente mucho a los medios de comunicación. Y es cierto que hay un sector de la población que por desconocimiento pues tiende a creer lo que le dice la televisión. Claro. Pero todos sabemos el peligro que corremos cuando hacemos caso a los más media y no le pasamos el filtro. Sí, entonces nuestra lucha también, a través de Internet sobre todo, es la de hacer ver que no hay nadie detrás de nosotros. Sé que es difícil de comprender, pero es que no tenemos cabezas que sobresalgan. Somos un movimiento completamente horizontal, en red, de muchos nodos conectados, donde cada uno puede hacer de portavoz, donde cada uno es jefe y no es jefe, porque no hay, no tenemos una estructura, no tenemos una jerarquía, es simplemente la calle, o sea, la calle y la gente. Tal cual. Y por eso también, hablando con vos un poco de casualidad, porque fuiste el que respondió desde el portal, podríamos estar hablando con una ama de casa o con una persona de 60 años que trabajó toda su vida en una industria o nada que ver, con que sea un estudiante de derecho y de política. Sí, es que todo el mundo te podría decir las mismas cosas. Tal cual, sí, las vivencias son parecidas y todos las están sufriendo de la misma forma. Por lo que rescato de esta charla, veo que hay muchos temas compartidos entre lo que se vive hoy en España y en Europa, principalmente en los países, como vos decís, periféricos de Europa, y lo que se vivió y lo que se sigue viviendo en cierta medida en muchos países de Latinoamérica. Calculo que en África debe pasar algo bastante parecido con este tipo de políticas, ¿no? Así que bueno, lo ideal sería que sigamos en contacto, que nos comunicáramos todas estas novedades que tengamos y que cualquier cosa que necesites desde acá, obviamente puedes contar con nosotros. Por supuesto, y además es precioso que podamos unirnos todas las personas que estamos sufriendo esta crisis que no hemos causado nosotros, pero que sí que la estamos pagando. Sería precioso que pudiésemos eso, crear una red en todo el mundo de indignados, como nos llaman, y que seamos las personas en todo el mundo las que empecemos a cambiar la historia, ¿no? Y darle un giro a las políticas económicas, las políticas medioambientales que están tomando ahora mismo en todo el mundo, las que empecemos a cambiar la historia, ¿no? Y darle un giro a las políticas económicas, las políticas medioambientales que están tomando ahora mismo, pues, los mercados, los poderes financieros, y que está claro que no nos vayan a llevar a un mundo mejor, sino a un mundo con un medio ambiente más deteriorado, con más injusticias sociales, con más diferencias, con más hambre, con crisis alimentaria, con crisis en definitiva, en todos los aspectos. Así que seguro que sí, seguro que entre todas las personas estamos en un punto crítico ahora mismo de la historia, y creo que esto ya no tiene marcha atrás. Creo que ya hemos atravesado ese umbral en el que este movimiento ya no puede retroceder, sino que nada más que pueda avanzar y crecer. Ojalá que así sea. Francisco Jurado es quien está comunicado con nosotros desde Sevilla. Desde acá te mandamos un gran abrazo, agradecerte por supuesto por estar comunicados con nosotros y contarnos desde adentro la historia, cómo la viven. Y bueno, como bien dijo acá mi compañero Pablo, cuando necesites un micrófono, aunque sea un poco lejano, acá está disponible. Muy bien, pues un abrazo a ustedes y es un placer poder compartir este rato con vosotros y con Argentina y con Buenos Aires. Besos de Sevilla para los porteños. Bueno. Y nada, a ver si dentro de poco ya podemos estar en contacto otra vez. Ojalá que sea y con mejores noticias todavía. Te mandamos un abrazo grande, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, que pasen buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Francisco Jurado, desde España, desde Sevilla, hablando un poco de esto. No tengo mucho que agregar realmente. No, me parece que fue muy claro. El gran pez.